Los cinco discos de tu vida en Radio Crocanti. Pizza time. Pues estamos con Guillermo Royo, bajista de Señores. Banda que está terminando, estáis terminando las presentaciones de este último EP que habéis sacado, La Verbena en la Plaza del Pueblo, ¿no es así? Así es, nos quedan tres bolitos, Madrid, Granada y Bilbao. ¿Y qué tal la gira que os habéis metido? Porque ya habéis hecho fechas, ¿no? Pues sí, hemos hecho 70 fechas en 2 años, desde que sacamos el largo, el curso práctico de autoestima, luego lo reforzamos con el 7 pulgadas este de La Verbena en la Plaza del Pueblo, y yo creo que nos vamos a quedar con mucho mono de tocar, porque hemos parado 3 semanas y yo ya estoy como apenado. Uno se acostumbra rápido, ¿no? Sí, que luego pues que, claro, cuando igual te estás como empezando a darte a conocer o así, y vas a un sitio que está a 1000 kilómetros de tu casa y hay gente que quiere escucharte y que te escucha, o que luego te después del concierto te viene y te dice cosas y tal, pues es algo que dices, quiero que sea así todos los días de mi vida. Está muy guay, claro. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y entonces, ¿os queda ahora Madrid? ¿Me has dicho? ¿Granada? Y Bilbao. Y Bilbao para cerrar. Y en Madrid, según tengo entendido, con la entrada va vinilillo. Para las primeras 30 personas. ¿Y eso qué es? A los rápidos. ¿Qué pasa? ¿Que os han sobrado muchos o qué? Bueno, pues no, este EP, bueno, es una forma también de premiar a la gente que en vez de elegir otras cosas como quedarse en un bar, elige venir a vernos. Y también, bueno, el 7 pulgadas no lo hemos puesto en distribución en tiendas y la única manera que hay de conseguirlo es en los conciertos. Entonces, pues también es un poco como una manera de darle salida y también de promocionar la venta de entradas. ¿Por qué mentir? Claro que sí. Vamos al asunto que nos concierne. ¿Pizza favorita primero, así, para entrar en calor? ¿No tienes? ¿Igual? ¿Eres de los que le gusta la de piña? No, realmente verduras, pero me flipa el atún en la pizza. ¿Atún? Sí. Al loro. Ahí dejamos un poco precedente. Es polémica. Sí, seguro que hay polémica, vamos. ¿Y en discos? ¿Nos vas a hacer una selección así como pensando en la banda o pensando en ti? O... Ah, no, qué banda ni qué banda. Yo hablo por mí, si esto es imposible, si nos cuesta un montón hacer cada canción como para encima ponerme de acuerdo en los discos. Bueno, pues cuéntame, empecemos así a desgranar un poquito... Pues, a ver, lo primero es dificilísimo hacer esto, y tú lo sabes, y todo el mundo que está escuchando esto lo sabe. Lo primero es empezar por el principio. Mi primera cinta que pude decir que era mía, me la dejó uno de los mayores del barrio, y era el compartido de Corta tu cicatriz, JQ y Con tu sí. ¡Hostia, el loro! Esa cinta sonó en las excursiones de las madres irlandesas de Zalla, allá donde íbamos, la poníamos al autobuchero, la canción esta de cicatriz de tu chupa de cuero claveteada, de navajazo, está rasgada, sí. Íbamos cantándolo como gorilas, yo creo que era quinto o sexto de GB, y no, vamos, que hoy me he emocionado un montón al ponerlo, que está en Spotify, la hostia, me he emocionado mucho al ponerlo. Una cintaza, yo creo que hay todos los chavales del País Vasco, no, empezamos así, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, sí. O al menos todos los decentes. Los que merecen la pena. Sí. Continuamos. Pues en segundo lugar, me he tenido que soltar un montón de cosas, y llegamos a NoFX, que no podría tampoco... es uno de los grupos de mi vida. Los descubrí también por uno de los mayores del barrio. Yo creo que tenía 15 años y ahí ya entré en una nebulosa del hardcore melódico y pasé a todos los grupos. Y solo podía escuchar cosas que editasen los tres sellos del hardcore melódico que eran Epitaph, Park Red Records y Burning Head, que eran los europeos. Un poco sectario el rollo. Solo podía escuchar eso, el resto era una mierda y todo el mundo era un pringado. Pues ponemos un disco, un temita de NoFX, si te parece. Sí. ¿El disco es el Linoleum o me equivoco? Es el de Linoleum, sí, el Punkin Drubli se llama el disco. De puta madre. Pues le pegamos al Linoleum, si te parece. Pues podemos poner, pues sí, bueno, nada, Linoleum. No sé, igual te parece demasiado mainstream. No quiero entrar yo ahí ya en... Pero cuando yo lo escuchaba, solo lo escuchaba yo. Ah. Linoleum. Pues Linoleum para adentro. Escuchar este Linoleum de los NoFX, seguimos con Guillermo Royo, bajista y no sé qué iba a decir, alma mater, no. El Goico nos metería una paliza si... Bajista, buscador de conciertos, hacedor de promos, bueno. Nos repartimos los trabajos, Julen también me ayuda en esa faceta, Claudio es el mejor conductor que podemos tener nunca jamás y Goico es el que nos da la mozzarella y la base para poder hacer nuestras pizzas también. O sea que tenéis todo bien repartidito. Sí, la verdad que hacemos un equilibrio de ingredientes muy rico. Muy rico, y sin colesterol. ¿Qué te iba a decir? NoFX, el compartido de JQ y tal, necesitamos un poco más de música, tío. Sí, hay un momento en el que yo leía mucho el mundo sonoro y tal, y hablaban de un grupo de Barcelona y decían la palabra hardcore muchas veces, y era Aina. Entonces, pues eso, yo veía que venían a tocar al Gasteche de Berry y tal cual, me decía, pero... ¿qué es esa mariconada, tal? Y en Power Records me pidieron serie media, que es el Bipartite, lo pillé por 6 euros, y en 2 semanas estaba loco, perdido. O sea, se me voló la cabeza y vi que no tenía que ser todo a toda hostia para tener chicha, ¿no? Y, sí. Y a partir de ahí, pues bueno, entré un poco en el mundo de core también, un poco secuestrado, en fin, de simpatía a tope, Stan Steel, el primero del castellano también, me abrió otros mundos, pero bueno, digamos que Aina empezó con todo eso, el Bipartite de Aina. Ah, ahí. Discazo y grupazo. Luego seguimos. Venga, seguimos. Venga. A no ser que quiera escuchar a Aina, a mí me encantan, ¿eh? No, voy a poner otra para que para acabar muy bonita. Canción para cerrar. Sí. De ahí pasamos a Fugazi también, que fue otro de los grupos que de tanto leer acabé un día por escucharme. Me compré el vinilo en un Elcar que estaba baratísimo. Me compré el Argument por 8 euros. Hostia. Y a fecha de hoy, que empecé como con el último y fui para atrás, me parece el mejor disco. O es el que más encaja conmigo. Tiene un montón de salsa, cambios a nivel técnico es brutal, tiene hasta estribillos y todo. Y bueno, ahí también, pues, a The Drive-In, Refuse, tal cual, es un poco, lo meto en la batidora esta de la locura. El post-hardcore. No son los mismo tipo de grupos, pero sí es un poco como el cuando te da por la pedrada así más salsera y más técnica y quieres tocar todas las cosas súper difíciles. Sí. Y luego te das cuenta que, bueno, pues que eso no lo puede hacer todo el mundo y vuelves al rey. Y el asunto de la manera de currar que tenía la gente de Fugazi y tal, bueno, eso en el País Vasco siempre lo hemos tenido súper presente, pero... Pues sí, sí, vamos, yo creo que sí, Minor Threat y tal y cual, sí, todo el rollo de Washington, el do it yourself y un poco como nosotros seguimos funcionando así y cada vez, o sea, es donde nos sentimos cómodos. Este fin de semana pasado hemos montado a Zack aquí en Bilbao y hablaban ellos del mundo estrella, que hablaban de... Es como el mundo estrella es una pantalla oculta del Mario y hablaba del mundo estrella como esos sitios ocultos que están un poco fuera de lo patrocinado, de lo establecido, de lo conducido y que son los sitios en los que te sientes cómodo. Ellos hablaban del Liceo Mutante en Pontevedra, de Bomberenea... y luego decía también hay personas, ¿no? Decía, pues estáis vosotros aquí, que montáis esto, que hacéis que... toda esta gente venga, tal cual, y bueno, pues un poco ese concepto de mundo estrella yo creo que está en ese ADN de hacer las cosas por uno mismo y por placer, y coincidir con gente que está en la misma onda y hacer que todo sea más divertido y menos aburrido y estándar, sí. Claro que sí. Pues Argument de Fugazi y nos queda la última porción de pizza, macho. La última porción de pizza también fue otro de los momentos en los que le hice caso a otro de los mayores de... Este ya no era del barrio, pero bueno, sí era de la cuadrilla de los mayores. Él me dejó el disco de los planetas, yo le insulté mucho, le llamé pues, todo tipo de cosas relacionadas con lo blando. Y ese disco era de unidad de desplazamiento. Años después, pues por mí... No sé por qué también, pues me da cuenta de leer tanto a la gente y tantos amigos que eran como muy fans y tal, digo, bueno, pues les voy a dar una escucha. Y para mí es el mejor disco, para mí, hay gente que habla de otros, me parece que tiene canciones pop, tiene bastante capa de guitarras, mucha maraña, canciones muy largas, instrumentales, me parece un discazo. Y es un poco, cuando entro ahí un poco en el... Pues en el pop español, vamos a llamarlo. O sea, que también con el hombre Burbuja, que fue también otro de los grupos que me enganché, y Sexy Sadie, que es la canción que quiero poner. Vale, vale. Oye, siempre daba un poco de pereza, ¿no? Entrar en el mundo habla hispana. No, porque había que como aprender a rimar y tal, era un poco cristo, ¿no? Ah, sí, sí, a mí me parece. Bueno, durante mucho tiempo. O sea, eso está caído, empezando a caer un poco por su propio pie, porque bueno, las referencias ya empiezan a ser más también, claro, es que había un momento en el que si hacías como rock duro y lo hacías en castellano, todo el mundo decía que era como sober, y luego había otro momento en el que si haces pop y lo haces en castellano, son los planetas, y es como reducir todo eso, que pues que te sientas representado es muy jodido. Claro. Y yo creo que cada vez hay más referencias en todos los estilos de grupos en castellano y bueno, que hay un momento en el que te ves diciendo you are the best, you are the most beautiful girl, porque no sabes decir mucho más para expresar amor y y de repente dices, coño, si le doy aquí una vuelta y tal y cual, pues igual hasta me lo creo. Claro que sí. Y si te lo crees tú luego ya los demás, pues ya para despedirnos, antes de que pongamos este temita, cuéntanos, ¿no va a entrar inglés, ¿no? En el siguiente trabajo de los señores, o no tenéis ni pensado meteros en un trabajo, os acaba la gira y dejáis la banda, ¿qué planes de futuro hay? Empezamos a componer ya, o sea, ya, la semana que viene. Sí, la idea es eso, parar para hacer el disco, para tener 4 o 5 meses de darle de vueltas a las canciones, de ver un poco también todo lo aprendido y bueno, y todo lo que ha cambiado el grupo desde que empezamos, pues ver si eso se plasma en canciones y poder grabar para editar posiblemente en después de verano, en otoño de 2016. Ajá. Y así un poquito de adelanto, ya sé que igual en contenidos es imposible, pero ¿qué? ¿Repetiréis con la gente del Tigre? ¿Repetiréis guisándoslo vosotros y comiéndoslo vosotros? ¿O vais a firmar con una mega mayor? ¿O qué va a pasar ahí? Pues de momento lo que vamos a hacer es disfrutar un poco como del momento en el que estamos, sentarnos a hacer canciones y bueno, sí que hemos ido como conociendo gente en todo este tiempo, pero vamos, no hay nada de cambio. O sea, ahora mismo es como la necesidad también de dejar de pensar en todo eso, ¿no? Hemos ido pues buscando nosotros bolos, conociendo gente que nos ha dado acceso a otra gente que nos ha programado en su festival o en su sala o tal. Y es un poco como ahora reposar eso y en algún momento echar todas las cartas encima de la mesa y ver cuál es la que más creemos, ni siquiera la que más nos convenga, o sea, la que más cómodos estemos. Realmente no hay absolutamente nada, ningún cambio. O sea, seguir como estamos nos parece una buena fórmula y si podemos sumar con alguien, pues lo haremos. Pero bueno, por el momento ganas de dar estos últimos conciertos, de agradecerlo a toda la gente y acabar en casa, en Bilbao, con The Secret Society, que hacen su reunion tour y bueno, pues es un honor también tenerlos en el Café Anchoqui el 5 de diciembre y disfrutar de Madrid, la Nuit, el 20N además, que habrá que celebrar, con Majestad y con Soul Rubbers. En Granada el día 21 tocamos dentro del Grana Pop en planta baja, que del sur es algo excepcional, Andalucía, y no pensar, y ya en la primavera o tal, cuando las canciones vayan saliendo, pues veremos con quién bailamos o si seguimos bailando solos. Perfecto. Pues muchas gracias, dales un abrazo a Goico y a Julen y tal. Vale, de vuestras partes, pincheros. Eso es, y muchas gracias, ya te pasaremos el podcast y mucha suerte con esos temas que estamos ansiosos de escucharlos, Guille. Vale, nosotros también tenemos ganas de ver qué os estáis cocinando ahí en el horno. Eso es, pues nada, un abracito. Sí, abrazo. Abrazo. Los 5 discos de tu vida en Radio Crocanti. Pizza time. That's the way I like it, with a flower as a dress, with no shoes or any sense of shame, no blame. You will drive me till the edge. I love the way you walk. tears fall naked like the rain when the silence shows her face. You know that's the way I like it, with a flower as a dress. Make no sense, but my shoes are any sense of shame. No blame, you will drive me to the edge. There's nothing else like you. There's something I like in the way you talk. There's not anything but you. There's something I love in the way you talk. You're gold and you're love, and you grow if I fall. You're the sun in my world. You know and you talk and you show what is wrong. You're the air in my world.